En un bosque muy grande se encontraba la casa de una niña que está alistándose para visitar a su abuelita. Hija, llévale estas deliciosas galletas a tu abuelita. Sí, mamá. Cuando Caperucita salió de la casa, se cambió de ropa por una más chiquita. Se puso bien sexy para encontrar novio. ¡Ay, qué linda estoy! Mi abuelita tendrá que esperar. Quiero un novio. Mientras iba por el camino, varios animalitos se quedaban boquiabiertos por ver tan inadecuada la vestimenta de Caperucita. Caperucita, ¿por qué vistes así? ¿No lo ves, pájaro? Quiero encontrar un novio guapo, rico y alto. Pero si tú eres una niña. Ya no soy una niña, tengo 14 años. Además, no soy Caperucita, soy Caperucita Lola. Caperucita se marchó de ahí. Después de caminar mucho, encontró al chico ideal. Claro, no como lo imaginaba, pero era mejor de lo que deseaba. En efecto, era el lobo feroz, tan feo, peludo, enano y sucio. Ah, hola, lobo feroz. ¿Qué onda, niña? ¿Por qué andas tan solita? ¿Por qué voy a la casa de mi abuelita? ¿No te equivocaste de camino? Aquí es para mi casa. Oh, sí. No me había dado cuenta. ¿Y por qué hablas con ese tonito? ¿Cuál tonito, lobito? Pues ese con el que hablas. Suena como si te hubieras tragado una burbuja de jabón. No, lobito. ¿Cómo crees? Ya no soy una niña. ¿Entonces qué eres? Soy una lolita. ¿Una qué? Estás luria. Mejor vete porque tengo hambre. Entonces, ¡cómeme! No, gracias. Mejor quédate tú. Yo me voy. El lobo feroz se fue corriendo y tras de él Caperucita, quien no dejaba de gritar. ¡Quiero ese animal! ¡Quiero ese animal! Es así como termina nuestro cuento de Caperucita Lola y el lobo feroz.